me siento mal, me duele el bocho y no quiero laburar. Me siento mal, me voy a emborrachar para que la jodida de una vez pueda pasar. Me siento mal, me siento mal, vuelvo mareado caminando por Bernal. Me siento mal y me quiero olvidar de todas las mentiras que me tuve que tragar. Eso porque yo te sigo extrañando, sigo tomando, sigo fumando. Eso porque yo te sigo queriendo, sigo muriendo cuando te tengo. Eso porque yo te sigo extrañando, sigo tomando, sigo fumando. Eso porque yo te sigo queriendo, sigo muriendo si no te tengo. Y la guitarra que suena, cumbia villera para los negros, para la negra, para todos Sinaloa. Bueno, loco, haciendo un poquito de cumbia villera acá para la vagancia de Sinaloa, de propia autoría. Nosotros no choreamos con covers. ¿Cómo sigue esto? Llegó la hora de bardear a la gorra, loco. A la yuta puta. Cumbia, se llama el Buscagramo. Historia de barrio, loco, ¿eh?